puro piraña en el Riff Araña. Guadalujuria. Sí, doctor Rascahuele. ¡Saque a estos niños de aquí! ¡Hola, enfermera! Puro piraña en el Riff Araña. Haciendo ruidos extraños, intentando excitar a una hembra. Oye, ¿cómo va mi ritmo?

loción de esa fragancia que usas, de ese perfume. Dame una gota, dame una gota para aliviar el dolor que me consume. Que tú sabes, de ese menjurje, de ese frasquito que guardas, de ese matraz. Dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber más. Que guardas de ese matraz. Dame una gota, dame una gota para olvidarme de todo y no saber más. Estas viejas, ¿no? Tiene cara de hombre. Pues las grandotas están buenas. Bueno, pero la suya está muy sonriente. Ah, pues ahí te la dejo. No, yo ya me embarqué con la grandota. ¿Sabe qué? Yo la toqué y como que se rasura. Ah, debe ser italiana. Esas son muy peludas y tienen fama de muy calientes. Uy, no, entonces me aviento. Porque ya ve cómo dice el dicho. Si existe el caminito, ¿cómo estará el pueblito? ¡Uy! Ay. Ha ha! Ya no tengas miedo al mirar, a encontrarnos. Pude ver la flor dando a luz y entrar en ti, en mí. Hermosa from heaven, voy por ti, crucé. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three. Ella sabe que es un gurú y se ríe de todos y sabe coger como las águilas de un solo lado y se quiebra con un suspiro y huele realmente bien y así va por la a nadie, pero no estás sola, vas con tu sombra, maquillada el alma. We'll be right back. nuevo y así como te gusta. Me gusta el nuevo. Te gusta el nuevo, es tu consentido. Te gusta en la cama o en un banquillo. Mira cómo vas a chuparlo. Lo chupas, lo sacas. Lo chupas, lo sacas. Riff Araña. Ya no te hagas de rogar, yo sé que te va a gustar. Pero quiero, quiero darte por atrás, no te arrepentirás. Cojamos ya, pa' que más que la verdad. Muchos no venerarás, en las rodillas tendrás y tú tendrás que ir grandes de verdad. We'll be right back.

te quiero saborear. Me sabe como a moca, saca la coca, no importa que sea poca, mete mi boca, wow. Vente mi boca, wow, saca la coca, pica la roca, no importa que sea poca, vente mi boca, wow, loca, loca, tú me vuelves loca, vente mi boca, vente mi boca, wow, saca la mota, no importa que sea poca, vente mi boca, vente mi boca, wow. Fuego en tu culo, fuego en tu culo.